cuando tenga algún problema. Si algo le funciona mal, si se dio cuenta que es falta de velocidad. En verdad.